Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Noemi y junto a Davinia vamos a presentaros las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas de Sexo en Nueva York. ¡Comenzamos! Sexo en Nueva York, o Sex in the City, como es su título original, es una serie que empezó a emitirse en junio de 1998 y finalizó en el 2004, con 6 temporadas a sus espaldas. Es la adaptación del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnet. Se basa en la historia de 4 mujeres cuyas vidas se van transformando tanto en lo profesional como en lo sentimental y sexual, pero mantienen una amistad a pesar de todos los vaivenes. De la serie salieron 2 películas. La primera, cuya banda sonora te presento ahora, es del 2008, 4 años después de finalizar la serie, retomando las vidas de estas encantadoras protagonistas, enfrentándose a nuevas circunstancias como el matrimonio, la maternidad, las infidelidades y las inseguridades. Una banda sonora llena de cantantes femeninas que espero que os guste, con todos los estilos y colores. Y lo que estás escuchando es una versión del tema principal de esta serie, interpretado por la cantante Fergie, titulado Levels of Love. La cantante Jennifer Hudson apareció también en la película como la asistente de Carrie y nos deja este temazo titulado All Dresses in Love. Such a long time. Ahora escuchas Chicas de Nueva York, New York Girls, del grupo Morning Good, incluido también en su primer álbum debut de este grupo. Ahora escuchas It's Amazing. Fue el primer sencillo que lanzó la cantante Jem, un tema más calmado para dar comienzo a la siguiente parte. It's a Sexo en Nueva York continúa con una segunda película que se estrenó en el 2010, cuyos fans de la serie enloquecieron con el retorno de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda. Esta vez, las protagonistas realizan un viaje de lujo a Abu Dhabi, cuyo objetivo es despegarse de las tareas tradicionales que llevan consigo y vivir una aventura que les cambiará su forma de ver las cosas. Para el 2016 se habló de una tercera película de esta saga, pero debido a la mala relación entre dos de las protagonistas, no se llegó a realizar. Incluso se llegó a especular que una de ellas sería sustituida por Sharon Stone. Y cómo no, versionando su música de cabecera de la serie, nos encontramos con este Rapture de la voz espectacular de Alicia Keys. Behind me, freeze company before it's a party. Turning heads in a cute little cafe. Girls night conversation getting nasty. Empire State, Emirates State. Me and my homegirl, cause they my soulmates. Grown and sexy, why you marry the kids? Cause I'm so carry and my man so big. You like that? La cantante australiana Ricky Lee nos pone a bailar en esta banda sonora con un tema que seguro te va a gustar, titulado Can't Touch It. Y como joya encontrada en esta banda sonora, el tema de Beyoncé, I'm Single Ladies, es cantado y bailado en la película por una espectacular Liza Minnelli. Disfruten de esta canción. Y cerrando ya la sesión de hoy, os dejo con este temazo de Alicia Keys, titulado Empire State of Mind. Seguro que se te ponen los pelos de punta al escuchar esta espectacular voz. Noise is always loud, there are sirens all around in the streets of me. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Monkeys found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel. Thank you. Cerramos la temporada 1 de Suena de Cine, que esperamos os haya gustado. Ya sabéis que este programa lo tienes en www.ondaterral.com en el apartado podcast, por si queréis volver a escucharlo. Pero no os vayáis, que tengo unos mensajes para una persona que mañana cumple años. ¡Felicidades, Noemi! Espero que te guste esta sorpresa. ¡Mua! Pues esta súper felicitación va para una súper compañera que cumple años mañana. Así que, Noé, un beso enorme, que tengas un día fantástico y que espero que lo celebremos durante mucho tiempo más. ¡Felicidades! Hola, Noé, ¿qué tal? Soy Fran Jiménez. Me han dicho que es tu cumple, así que aprovecho para mandarte muchas felicidades. ¡Disfrútalo! Un placer conocerte. Espero verte pronto. ¡Chao! Querida Noemí, te deseo lo mejor y un abrazo enorme en este día tan especial para ti. Sé que serás una gran profesional del doblaje. Un beso y un abrazo de parte de tu profe, Nico Quiles. ¡Hola, Noé! ¡Felicidades! ¡Te queremos! Hola, somos Fran y Elsa. Hola. Y mandamos un saludo a todos los oyentes de Onda Terral y en especial a Noemí. ¡Felicidades! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Mua! Deseo de corazón que haya sido una bonita sorpresa. Nos vemos en septiembre, queridos oyentes. No nos fallen, ¿vale? Que estaremos de vuelta con nuevas bandas sonoras aquí, en Onda Terral. La buena onda.